Bueno, Nacho, ayer un empate a dos en el tramo final del partido. Cuéntanos cómo fue el partido. Bueno, un partido en el que en el cómputo global creo que hicimos méritos otra vez para llevarnos los tres puntos. La primera parte estuvimos bastante bien, sobre todo con balón, pero un error a nivel defensivo en una falta lateral que la habíamos hablado, pues bueno, nos costó el gol. Ellos con 1-0 tuvieron, después de un gol que nos anularon un imposible penalti, una contra para marcar el 2-0 y bueno, llevamos el peso del partido. En zona de finalización llegamos bastante bien. Nos costó materializar las ocasiones que tuvimos en la primera parte y bueno. Y luego en la segunda parte, en una falta frontal, se pusieron con 2-0 y cuando parecía que el partido pues estaba un poco ya perdido, también tuvimos la fortuna de marcar casi en la siguiente jugada el 2-1, ¿no? A partir de ahí ya fue un monólogo nuestro, con constantes llegadas, muchísimas ocasiones. A los 6-7 minutos de haber marcado el 2-1 empatamos el partido y tuvimos opciones más que suficientes para adelantarnos en el marcador, ¿no? Luego ellos al final tuvieron una ocasión bastante clara, pero bueno, en el cómputo global creo que nosotros fuimos los que pusimos el juego, las ocasiones, y ellos pues tuvieron la eficacia de las pocas ocasiones que tuvieron, pues por lograr materializarlas. La semana que viene, el domingo, llega un partido de esos diferentes, ¿no? Un derbi con la Junquera. Explícanos qué sensaciones tienes de cara a ese partido. Bien, buenas. Creo que el equipo está jugando muy bien. En los tres partidos que hemos perdido, tanto aquí en casa como el día del Moncada como el Cerdañola, eran partidos para haber ganado holgadamente, y el día del Granollers fuera de casa lo mismo. Fueron tres derrotas por 1-0 en partidos que fuimos superiores al rival. Creo que hasta ahora, en los nueve partidos, el equipo ha hecho méritos suficientes para llevarse los partidos, ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser un deporte en el que muchas veces, aunque sea superior al rival, el rival sí tiene más eficaz. Al final lo que cuenta son los goles, ¿no? Ahora viene un partido pues distinto, porque es un derbi, es impredecible, contra un equipo que ha empezado muy bien, que está en una muy buena dinámica, con mucha confianza, y nosotros, bueno, intentar hacernos fuertes aquí en casa y ver si somos capaces de llevarnos la victoria y conseguir tres puntos, que serían también importantes. La clave es sacar los partidos de casa para adelante, ¿no? Sí, hasta ahora hemos ganado dos aquí en casa y hemos, sin embargo, perdido otros dos, en los que creo que los merecimientos nuestros pues hubieran sido lo más lógico que hubiéramos ganado, ¿no? Ahora importante pues el hacer bueno el punto del domingo fuera de casa, ganando aquí en casa la Junquera. De la Junquera, ¿cómo hay que jugarle para conseguir ganar? Bueno, es un equipo que lleva dos años. El año pasado ascendió holgadamente de segunda catalana, mantiene la base del año pasado, se ha reforzado bien, es un equipo que está trabajando bien y que está ahí por merecimientos propios. Nadie regala nada y sabemos que va a ser un partido muy muy difícil, muy complicado, y intentaremos pues sacar sobre todo nuestras virtudes adelante, y los posibles defectos que ellos puedan tener, que son pocos, pues ver si somos capaces de leerlos y de poder llevarnos el partido. Pues Nacho, esperemos que se vea un buen partido y que gane mejor. Pues muy bien, muchas gracias, Dani.